Veracruz Estéreo. Y aquí está un número uno en Billboard en el año 1988. Esta agrupación británica, Fine Young Cannibals, impactó con su canción She Drives Me Crazy. La escuchan en Despiértese con Veracruz. Veracruz Estéreo. El tiempo de Despiértese con Veracruz, con todas las ocurrencias de Chepa, no rinde. No rinde nada. 8:48 minutos, se nos acabó Despiértese con Veracruz. A las 9 de la mañana tendremos maratones de música. A las 10, Johnny Muñoz hoy presentándoles las 15 máximas, el conteo más importante. ¿Qué décadas, o más bien, qué años tendremos y de qué década estaremos hoy presentando en las 15 máximas de Veracruz Estéreo? Mi amigo Johnny Muñoz. Sí, Gustavo, hoy estaremos con canciones del género rock de los años 1988, 1989 y 1990. Tres años. Exacto. Tres años de la década entre 80s y 90s, el comienzo de los 90s, tendremos hoy en el conteo de las 15 máximas de Veracruz Estéreo, lunes a viernes de 10 a 12 del día. A las 12 hoy tendremos, como siempre, en pausa. A partir de las 2 de la tarde estaremos presentando también Contacto Directo. A las 4, maratones de música. Hoy tendremos Titanes del Rock, como lo es habitual. Y a partir de las 9 de la noche, el Negro Caro, Juli, quien les habla, Tabo Roldán. Regresaremos con el programa más enamorado de la radio en Colombia en las noches, Música para Soñar Despiertos. Salta, Chepita. Llegó carta. Chepita, llegó carta. No. Emprendedores. Ah, verdad que sí. Estoy como perdido yo, ¿cierto? Sí. es emprendimiento, sí. Y falta cuentos para niños, ¿no? Tiramos cuentos para niños. No. Vamos con los emprendedores. Le voy a poner la cortina de fondo para que nos vamos con esos emprendedores. Ahí está, sí. Hora de la mañana en Despiértese con Veracruz con la Chepita. Hágale pues, Chepita, arranque pues, a ver. Hágale. Aquí está ya lista la cortina de fondo. Carpintería Chepa. Le damos madera apenas lo veamos. Le tenemos la tabla del 1 al 10. Salas, comedores, alcobas. Las mesitas de noche se las hacemos de día. Closets con doble puerta para que salga cuando se salga del closet y los demás no se enteren. Le tenemos juegos de sala, juegos de alcoba. Tírese del armario a la cama con nosotros. Si se le muere la moza o su esposa, venga y tire caja con nosotros a mitad de precio. Carpintería Chepa, sacándose el clavo esta pandemia. Qué buen comercial, ¿no? Son emprendimientos. ¿Ah? Sí, claro. Son emprendimientos. Carpintería, sí. Chepa. Carpintería Chepa. Vea, sí. Soldadores Muñoz. A la hora de soldar, piensen en nosotros. Somos los únicos que le derriten los precios. Tenemos todas las normas de seguridad del Icontec y convenios con la Cuarta Brigada. Todos esos soldados son nuestros. Le soldamos con careta y si no le gusta con careta, búsquese un burro. Nuestros precios a los demás les hacen saltar las chispas. Le tenemos soldadura de la larga y de la chiquita. Le soldamos el catre de hierro para que duerma y no se mueva. Le tenemos soldadura autógena y exógena. Le aseguramos que con nosotros llegará a la casa fundido. Soldadores Chepa. Perdón, soldadores Muñoz. ¿Qué fue eso? Eso, manejado por John Javier Muñoz. Pegado a ti. ¿Pegado a qué? A ti. Ah, pegado a ti. Ya me iba a desbancar. Soldadores Muñoz. Chepa Muñoz. John Javier Muñoz. Pegado a ti. Atendido por su propietario, ¿no? Eso, Sastrería Gustavo. Ahí va, Tavo. A la medida de nuestros clientes. Le tenemos el saco que necesita con las medidas del gobierno por el coronavirus. Le tenemos el saco pegado, el saco amplio, el saco estirado de sordo. Y si viene a comprar, solo me dice que le saco. Y le saco la derecha, le saco la izquierda, le saco la que quiera. Le tenemos el metro para la venta. El pantalón botacampana para los curas. El pantalón de prensa para los viejitos. La cachucha a mano. Si no tiene cachucha o la botó, nosotros se la sacamos. Sastrería Gustavo, le tenemos el buzo cuello tortuga para los que no tienen nuca. Y la camisa de fuerza para los locos. Sastrería Gustavo, mídaselo con nosotros y si se le entra, quedará feliz. ¿Atendido por quién? Por Gustavo, el sordo. Atendido por su propietario. Gustavo Roldán, ¿no? Los emprendedores, los emprendimientos de los amigos de Veracruz Estéreo. A esta hora de la mañana con Chepa. ¿Y más emprendimiento, Chepita? No, aquí están estos aquí, pero ahora venimos con cuentos para niños. Muy bien. 8 de la mañana, 50. Vamos a escuchar esta canción y venimos con cuentos para niños para que finalicemos nuestro espacio de Despiértese con Veracruz, lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la mañana por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Y aquí está Blondie, una canción del año 1999, fue número 1 en Inglaterra. María en Despiértese con Veracruz. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own. Maria, you've gotta see her. Go in, send her out of your mind. The diva of Maria. A million and one candlelights. I've seen this thing before. In my best friend and the boy next door. Fool for love and fool on fire. Coming from the rain. She's oceans running down the drain. Blue. desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? You wanna take her home? She walks like she don't care. You wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Ocho 57, despiértese con Veracruz por los 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. A ver que por allí por debajo me quedó la cortina de los emprendedores de Chepa. Muy buenos los emprendedores de Chepa. Pero nosotros seguimos a esta hora acompañándoles con Despiértese con Veracruz, llegando ya a la parte final. La gente está esperando lo que Chepa hace todos los días en Despiértese con Veracruz, que se llama Cuento para Niños. Principalmente el doctor, ¿quién? Sí. ¿El doctor? Al doctor Sergio Montoya. Allá en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar. Él Chepa, es feliz. Chepa, a propósito, hoy se me había olvidado comentarles la historia del santo de hoy. Ay, sí. A usted que le gusta tanto hablar sobre los santos y San no sé qué y todo. San Pamelo. Sí, San Pamelo y toda esa vaina, pero hoy Samsung. hoy es el día de San Germánico Mártir de Filadelfia. San Germánico Mártir de Filadelfia. ¿Y qué le pasó a San Germánico? Vea, fue un discípulo muy joven de San Policarpo, casi de San Pamelo también, como usted dice, y también uno de los 11 cristianos de Filadelfia, en la actual Turquía, que fueron devorados por las bestias durante la persecución del Imperio Romano en el siglo II. En vez de regenerar su fe, instó a sus compañeros a dar su vida por Jesús. Tavo, ¿me repite el nombre del santo, por favor? San Germánico Mártir de Filadelfia. Ajá. Es el santo del 19 de enero. Fue un santo que fue arrestado y martirizado, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. San Germán. Por su fe. Le han boleado. Pero bravo. San Germánico Mártir de Filadelfia. Para que lo tenga presente ya, hoy, sepa. Ya noticias pa' ahí, nos vea. Sí. Le van a investigar a Claudia López. Espere un momentico, le pongo la cortina de fondo para eso, Chepita. Bueno. Que es importante que la tenga por aquí. Aquí está. Noticias. Vea, sí, pues, de las noticias de verdad, pues, mañana les vamos a dar noticias año 2050. Mañana tendremos noticias 2050. Hoy vamos a hablar de las noticias de serio. La Procuraduría le abrió una investigación a Claudia López por lo que dijo de política y todo. Sí. Eso termina en nada, pues, sabe que Claudia López, qué pecado, ya se alimenta de un sándwich. Todo el día. Esa...